Buenos días y bienvenidos a Exprímete, el magazine de Radio Juan 23. Empezamos esta séptima edición con mis compañeros aquí presentes. Buenas, Miguel. Hola, buenos días. Y bueno, aunque Mou no esté, lo tenemos aquí presente, pero vendrá ahora, está haciendo unos asuntillos. Así que nada, pasamos a leer el sumario. Empezaremos con la sección Yo me quedo. ¿Os habéis dado cuenta que no hemos hecho presentación de ningún invitado? Eso es porque tenemos hoy aquí demasiados invitados y los iremos presentando conforme vayamos entrevistando. Le hemos cambiado un poquito el nombre a la sección para esta ocasión tan especial y se queda en Yo me quedo con la chorra al aire. Ya veréis lo que queremos decir. Después, pondremos un pequeño extracto de audio sacado de internet, ya veréis de qué se trata. El nombre es El suplentómetro del rey de Buenafuente. Y terminaremos con el típico noticiero, con las clásicas noticias chorra que, ya veréis, esperamos que os divierta un poco. Y ahora, antes de empezar con Yo me quedo con la chorra al aire, vamos a escuchar un tema del Reno Renardo. La canción se llama Crecí en los 80 y es de su segundo disco, El Reino de la Cagalera de Bisbal, creo que se llamaba. Y bueno, nada, decimos que mañana, día 10, sacan su nuevo disco que se llamará El Improperio Contraataca y que lo podréis descargar gratuitamente desde su página web, este disco y los dos anteriores. Y nada, os dejamos con este tema nada más terminar la introducción. Ahora mismo empezamos. Alfonso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Pues dale, que sin música no me inspiro. ¡Yeah! Hey, yo, ok. Lo que mejor te pone todos los lunes, de 5 a 6. Ahí lo tienes, ya. Yeah. En la radio de todas, todos, todes. ¿Y dónde se escucha esto, tío? En www.radiojuanvi.blogspot.com. Com. Yeah, ok. Com. Ahí lo tienes. Com. Hip hop. Y reggaetón. Yeah, yeah, yeah. Con nuestro hombre Alfonso manejando los plásticos. Yeah. Ahí lo dejamos. Pa' toda la peña. Elásticos rojos y parches de kit.

que me paga, eso no se puede decir. Acciones de Endesa. Sí, de Animotion. SL. Sí. No, en realidad me pagan con caramelos. Sí. Caramelos. ¿Te gustan los caramelos? Sí. Por eso... Yo estoy en todas las cabalgatas tirando caramelos. Ah, y claro, no le podemos ver, por eso no... Claro, no me veis. Yo estoy debajo de las capas invisibles. Es invisible el hombre. Claro, claro. Y bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Nos despedimos ya del amigo invisible. Adiós. Y vamos a pasar a... ¿Quién pues, tenemos? Por ejemplo, ya? El señor... Señor Optimista. El señor Optimista. ¿Quién sí, es este sí. tipo? Muy buenos días, señor Optimista. Muy buenos días. Hombre, Mou. Bueno, básicamente, ¿de dónde sale usted? ¿Quién es usted? Porque a usted no le conocemos así... Pues... ¿de dónde salgo? Pues yo salgo del chumin uno de mi madre. Y... que yo sepa, ¿no? Todo el mundo sale del chumin uno de su madre. Pero ahora, con esto de la crisis, ¿cómo es que le vemos a usted por aquí y usted nos ha muerto ya? Pues mire, usted, una pregunta difícil, no sé qué responder, ¿no? Pero la crisis viene, la crisis va... Viene la crisis, muere gente, y cuanto más gente muera, menos crisis hay, porque menos bocas que alimentar, ¿no? Con lo cual, no me afecta a mí la crisis. Esto que acaba de decir nuestro invitado de hoy, el señor Optimista, está relacionado un poco con otro invitado que veremos luego. Sí, se pasará ahora, está ahora tomándose un café ahí. Sí, fuera. Una plataforma que ahora diremos cuál es. Y bueno, ¿qué puede ver usted de bueno...? Yo qué sé, que se le rompa el coche, por ejemplo. ¿Que se me rompa el coche? Pues muy clara la diferencia, ¿no? Está claro. Que no pago gasolina. Optimismo puro y duro. Otra pregunta. ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo me defino? Sí. Pues un hombre abierto, sencillo, muy optimista, pero dentro de lo que... De lo que cabe, muy, muy sencillo. Y eso. Nada más, ¿no? ¿Alguna cosa más? No. Bueno. Bueno, yo tengo una última pregunta. Sí, sí. ¿Usted por dónde habita, más o menos? ¿Por las zonas bajas o altas de la sociedad? Depende de la situación. Verás, cuando, por ejemplo, en las zonas altas, que le llamamos a estas zonas ricas, zonas de poder... Pues cuando hay un enfrentamiento entre ellos, suelen haber siempre personas que se aprovechan de ese enfrentamiento. Y yo ahí estoy, en el cual me aprovecho y gano mi dinerillo, gano comida. Sacas lo óptimo de la situación. Y en las zonas bajas, pues vivo yo ahí porque más o menos no pago luz, no pago agua. Y como nadie paga, pues yo tampoco. O sea que es usted un ocupa. No del todo, porque... La casa la llego a comprar. ¿La llego a comprar? Sí. Con muchos años de pagando, pero sí, la llego a comprar. Vale, vale. Bueno, pues nada más. Muchas gracias, señor Optimista, por Muchas estar gracias aquí con nosotros. A vosotros. Bueno, el siguiente invitado, pues... Por ejemplo, usted, acérquese, acérquese. Sí, sí. Tenemos a ni más ni menos al señor Naturaleza, de la Plataforma contra la Humanidad. ¡Wow! ¡Al señor Naturaleza! Buenos días. Pero buenos usted... días. Pero a ver, señor Naturaleza, Plataforma contra la Humanidad. Exactamente. Explíquenos esto. Yo hoy me he formado como persona humana, pero yo en realidad puedo formarme lo que quiera dentro de la naturaleza, claro está. Pero yo tengo una idea... Sí, dígame. Yo tenía una idea sobre usted... Que era una mujer. La naturaleza, sí, bueno, madre naturaleza. Somos madre o sea, la naturaleza es asexuada. Pero tiene voz de hombre. Porque ahora me he metamorfoseado en hombre para poder venir aquí. Si vengo como un perro, pues no voy a poder hablar. Pero podría haber venido como una mujer. Pero es que estáis salidos o algo. Ya que se le conoce como tal. Claro. Pero esos son estereotipos. Hay que romper los estereotipos, ¿no? Pero no me ha respondido, o sea... Es que no me ha preguntado aún. Sí, es usted la naturaleza, pero ¿cómo que de la plataforma contra la humanidad. ¿No debería ser a favor o...? ¿La naturaleza a favor de la humanidad desde cuándo, por favor? Pues... Si me están matando, que estoy aquí agujereado por todos los lados, que no puedo vivir. Hombre, me contaminan, no sé, me queman, me talan, me hacen barbaridades ustedes. ¿Y aún quieren que esté yo a favor de ustedes? Por favor. ¿Y qué piensa de la gente que está contigo, con usted? Que a favor apoya suyo. A favor suyo. Bueno, pues por eso... Y que lucha por... Gracias por a eso vivir. Tengo un poco de fe en el Homo sapiens. Y por eso salvaría yo a algunas personas, pero... Lo que es en sí como la humanidad hay que destruirla ya. Y que el hombre empiece a vivir como un animal, como otro cualquiera, porque en sí es un animal. Y sabio. Yo tengo un pensamiento sobre usted que... usted nos lo paga de tal forma que... Atrae a huracanes, levanta volcanes, provoca terremotos. Terremotos, maremotos. Bueno, estos son fenómenos que tienen que ocurrir por las leyes sagradas del Creador. Lo hizo así. Al Creador lo tuvimos aquí la semana pasada, estuvo dándonos. Sí, buen amigo mío. No me deja hacer tanto como quería. Me dice, pues un límite de huracanes, un límite de volcanes, y yo lo hago en plan. Aleatorio, no lo hago en sí. Pero a veces te pasas, ¿eh? Es que aún no he despertado. Que te estás moviendo despierta... en la cama y eso es lo que ha provocado... Sí. Ah. Entonces, el día que el señor creador pues me dé carta blanca, se va a cagar la perra y se va a mear también. Veremos algo parecido a algunas películas, ¿no? Bueno, las películas... Yo he visto películas a mí, las películas... Todos no me... vemos películas. Ni lo más horrible que han salido en todas las películas no se puede comparar con lo que yo podría haceros. Bueno, eso nos da de qué pensar, ¿eh? Nos da hombre, de es que pensar. Estoy ya... Quemado. Está usted quemado. Quemado literalmente. Talá, cortá, contaminá. Muy fuerte. Pues muchas gracias, señor Naturaleza. Señora... Naturaleza secas. Bueno. Muchas gracias, Naturaleza, por estar con nosotros y... Y hasta una próxima. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Hasta luego. Bueno, estamos teniendo hoy una serie de invitados un poco bastante extraños. Raros. Les pedimos perdón a los oyentes por esto, pero... Así que vamos a daros un descanso. Vamos a escuchar una cancioncita que nos presentará Mou. Pues la canción es de Morodo. Y es una nueva de las que ha sacado y se llama Rap in Party. Aquí la tenéis y es un estilo raga, reggae, hip hop, algo así. Llega el día Pinky Man, y baile y llega tú, la que hay el Batman. En la playa de Osiris o en el azar, aunque caiga el yasmoca, levanta el chungón. Mujer atrevida que entre en acción, se forma la demencia en el salón. De allá donde estén, tírate un puñesto crudo, que sale un sonido championa. Una del Malvin que en la zona toman, vaya finin pop up. No creo en brujas que vuelan con tres cuba, no joda, entro. Sonando en el bar y rantante mami, punani, like Miami. Pasa, tati, pani, pa' que le pasen pani. Por eso digo panes que mando su ganja en chales. Ya les moviendo como en carnavales. El mismo tsunami, huracanes. No preguntes mi prensa, no buscan los planes. La crew con toda el área, Madrid centro. Parte de España, parte tú la mano si es que tú tienes rabia. Yo sigo brindando con todo mi frente de alegría. Una vez me llega la idea Pinky Man. Aquí vayan que son judas que hay el Batman. En la playa lo sigo en el azar. Aunque la idea smoke, levanta el sublón. Mujer atrevida que entre en acción. Se forme la demencia en el salón. De allá donde estén, mírame un bufón. Esta noche hay pare, cantante ya le punani. Humo de cambia en el aire, botella de Baileys. Pista de baile, chotea tu frente. Hoy no puede faltar nadie, parking privado, rugir de motor en la calle, puertas abiertas y cambia ambiente agradable, pa' que prendan la idea en el aire, hasta que ya se le acabe. Se le entraron de track, gritan los manes, de aquí no se van hasta que el constantemente lo incondicional, en lo que siempre se mantiene en 100% reales. Digo, ¡Ah! Hagamos de Blitz, en tiempo de lanzar un hip hop o en reggae. Estoy tirando plena desde el 93, parte el pase y no pare, y estén donde estén. Diga, Nadia King y Man, Papi Valle y otro Yuna, que hay de Batman. En la playa, en el río o en el lanzar, original Raya Smoke, levanta el sudor. Mujer atrevida que entre en acción, se forme la demencia en el salón. Bueno, aquí estamos de nuevo. Seguimos con la sección Yo me quedo con la chorra al aire. Miguel, por favor, que estamos en la radio. El sonido ambiental. Un poco, no, por favor. Huevos. Bueno, vamos a pasar al siguiente invitado. ¿A quién nos apetece que sea? Pues yo creo que ya va siendo hora de llamar... ¿Al señor Coyote? Mismamente. Al señor Coyote. Bueno, pues... Seguro que viene si hacemos... ¡Mac, mac! Hola, buenas, soy el Coyote. Hola, ya estoy aquí, soy Coyote. Bueno, señor Coyote, esto que le daba a usted por perseguir al señor Correcaminos, yo creo que es hasta patológico ya, ¿no? Pues pegaba cada hostia y usted seguía ahí insistiendo. ¿Usted sabe los productos Acme? Sí. Pues... Y bueno, pero ¿de dónde le viene esta afición a perseguir a un Correcaminos? Hay sustancias que me hacen hacer eso. O sea, está afirmando públicamente que usted se drogaba. Sí. Y por eso perseguía el Correcaminos. Sí. Hay quien afirma que el Correcaminos no existe y usted lo que hacía era que se iba por las pasarelas de los aeropuertos persiguiendo a gente y a maletas. Puede ser uno de tantos efectos de sustancias esas. Ahora mismo... Sí, pero a mí me intriga una cosa. ¿De dónde saca... Usted es un simple coyote. ¿De dónde saca tanto material, tantas bombas, tanto artilugio para...? Tanta droga, sí. La empresa Acme. Pero vamos a ver, si usted compraba en Acme y siempre... Le pasaba esto y se da un poco impresionante. ¿Por qué seguía comprando en Acme? ¿No cambió de empresa usted? Es que me... Ya o reclamó, sabe, por lo menos. Usted sabe estas revistas que se hace suscripción por un año. Pues yo me hice de eso y no paraban de mandarme mierdas. Y pues ya que las tenía, las usaba. Pero vamos a ver. Anda que no daban juego. Entonces usted está orgulloso de que le pase eso porque... Porque atraía, ¿no?, a gente, atraía espectadores. ¿Pero tú sabes lo que me pagaban por hacer eso? Bueno, de ello de chope. Me lo imagino. No sé. Fíjate si pagaban bien, que me dejaba tirar por precipicios y me pasaban cosas como la que estamos. Mis huesos ya no son míos. Tengo ahí metal. Titanio, ¿no? Titanio y marfil por dentro. Pero es que no sé. Pero usted gozaba con cuando se caía. Claro. Entonces nos está diciendo... Mira. ¡Oh, sí! Entonces nos está diciendo que usted es sadomasoquista. No, masoquista. A mí no me daban ningún tipo de... Ya sabe. Entonces, en general, usted es masoca. Sí. disfruto haciéndome daño. Eso, sí, eso ahora mismo le vemos que se está quemando la cola. Sí, de hecho me ofrecieron meterme a Jackass, pero rechacé porque eso era muy flojo. Eso explica toda la serie, todos los programas que, por supuesto, que ha hecho. Y en televisión salió lo más flojo. Yo en realidad no, o sea, hay... Lo de caer por precipicios, sí, inmensos, que no paraba usted de caerse nunca. Tardaba un capítulo entero en llegar al fondo. ¿Eso es flojo? ¿Sabe usted lo que más gusto me dio? Mi mejor escena. Esa que me pongo la capa de Batman esta verde y salgo por ahí volando. Y al final me estampo. Sí. Conozco la escena. Pero, ¿y por qué...? Se fue mi sumum, mi mayor escena. El cenit de mi carrera como hostiador. Pero, ¿y por qué ha salido usted ya de la televisión? ¿Le echaron? ¿No había presupuesto? Ya no, sus huesos ya no daban a más. Ya tengo una edad también, ¿eh? Esto no te creas tú que se puede hacer siempre. Sí, porque es que yo a usted lo veo muy mal. Está aquí medio enfrascado. Digo, no sé si el hombre este... Bueno, Coyote. Hombre, no, por favor. Hombre, si el Coyote este al final llegó a pillar a ese correcaminos, maleta, persona, alucinación... Existe. ¿Pero usted lo llegó a coger? Sí. ¿Y qué hizo con él? No daré detalles aquí. Vale, pues entonces muchas gracias. Eso quedará guardado en los anales de la historia y del Coyote, porque no se puede decir aquí. Pues entonces muchas gracias por venir, por esta entrevista y por dejar entrevistarnos. Venga, yo me largo por la ventana, tomar por culo. Se ha matado Paco. Se ha matado otra vez. Pobrecillo. Y bueno, pues seguimos con el siguiente entrevistado. Sí, el señor... Mister Misterio. El señor misterioso, Venga, acérquese, no tenga miedo. Bueno, buenos días. Buenos días. Parece usted una persona interesante, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Oh, pues yo pienso que esa capa que ha traído usted, porque es que ha venido el señor Misterio, ha venido con una capa, una gabardina, estas negras. Una máscara, no se le ve. Sí. Y cuando pasa es como que se nubla el ambiente, se atenúa la luz. Solo le faltaría hablar como Batman, pero no, habla muy misterioso. Bueno, pero hable usted, cuéntenos... Sí, ¿Por qué es tan misterioso? ¿De dónde le viene esta afición por el misterio? No soy yo el que soy misterioso, sino el que tú piensas que yo soy misterioso. ¿No crees? Pero si es que hasta cuando hablas tienes ahí un efecto de... Mira lo misterioso que soy. Tal vez sí, tal vez no. ¿Quién sabe? ¿Y ese nombre de dónde viene? Pues ese nombre... Sí, pero hemos recibido un email de tus padres. Dicen que quieren que vuelvas a casa y que te tomen la medicación. ¿Medicación? ¿Qué medicación? ¿De qué hablamos? Sí, la medicación esa que te tomas tú. O te tomabas. Yo creo que dejaste de hacerlo y... Oye, ¿cómo has llegado aquí? ¿De dónde has salido? ¿Cómo has llegado...? Porque no te hemos visto entrar por la puerta tampoco, ¿eh? Se han ido yendo aquí la gente y de pronto te hemos visto ahí en una esquina y te hemos dicho... ¿Este quién es? ¿Este quién? Vamos a entrevistar. Para acá. Simplemente, la vida es un misterio. Nadie sabe de dónde vengo, nadie sabe de dónde voy, nadie sabe qué hago. Yo creo... Pero todos piensan... Yo creo que este se ha colado cuando el Coyote ha salido volando, que hemos abierto la ventana. ¿Realmente está aquí? ¿Quién sabe? ¿Ustedes piensan que bajo esta máscara hay una cara? ¿O tal vez algo diferente a lo que jamás hayan visto? Qué misterioso. Sí. Bueno, sin más definición, yo me voy. Vale. Pues bueno, no sé, no sabemos, me queda un... no sabemos a qué ha venido, pero adiós y gracias por venir. Me queda un poco así, un poco rayado con este sí, personaje que te ha venido. Te pone los pelos de punta este personaje. Ahora vamos a entrevistar otro de la misma calaña, no sabemos de dónde ha aparecido, y es el señor Silencio. Buenos días. Qué bonito día, ¿eh? Bueno, y usted... Perdón, no le interrumpo. Vale, ya lo he entendido. Cuéntenos, ¿a qué se dedica usted? Pero, su relación en su familia, porque sabemos que tiene mujer e hijos, pero cuando su hijo, por ejemplo, le pide un regalo, ¿usted qué le dice? Supongo que su hijo le entenderá, ¿no? Sí, yo me imagino todos hablando. Debe ser algo... Sí, ¿usted suele escuchar música? ¿Y de pequeño le gustaba cantar o algo? ¿Le gustaba expresarse? Muy, muy silencioso, ¿no? Sí. Yo creo que con ese suspiro que ha dado lo ha dicho todo, ¿eh? Sí, yo creo que ha dicho que se iba, que esto era un... Bueno, sí. Bueno, señor Silencio. Ya se ha ido, ya se ha ido. ¿Ya se ha ido? Sí, sí. Uy. Se ha alargado, sí, sí. Se siente indignado. Sí, lo he creo visto. Que ha pasado por detrás tuya, pero es que como el hombre este no hace ruido ni nada. Uy, qué fuerte, ¿no? Bueno, ya la vamos y bueno, a pasar pues pasamos al último invitado, que también al es un último hombre de los últimos. Adicto a algunas sustancias y porque vamos, para ¿Cómo es? Digo, y solo con decir una cosa, lleva muchos, ¿qué digo muchos? Muchísimos, ¿qué digo muchísimos? Pero de lo que no se pueden imaginar dentro de su barriga. Sí. Y lleva bolsillo. ¿Qué creéis que es? Un gato. Gato cósmico. ¿Qué creéis que será? ¿Quién crees tú que será, Miguel? No sé. ¿Puede que sea azul? Sí, azul, es azul. Gato cósmico. Sin orejas. No queda otro. Tiene que ser... ¡Al Doraemon! ¡Doraemon! ¡Hola, chicos! ¡Soy Doraemon! ¡Hola, Doraemon! ¡Hola! Muchas gracias por venir aquí. ¡Hombre! Ya era hora que me llamaseis, ¿no? Yo no he llamado a nadie. No sé usted cómo ha llegado hasta aquí, pero... Hombre, si me llamasteis vosotros. En el futuro, ¿no? Claro. Supongo, yo he venido... el cajón de mi amigo Novita. He abierto el cajón, me he metido y he ido para allá. Bueno, vamos a meternos ya en tema materia, serio. Sí. Yo quiero serio. Decirte una cosa, Doraemon. Dime. Que, a ver, usted ha viajado, ¿no? Hombre, que sí he viajado, vengo del futuro. ¿Y qué le iba a decir? A ver, espera. A ver, ¿tú crees que puedo ser de ahora un gato? Una máquina que es un gato que habla bajo, que se saca cosas de la barriga. Que tiene ahí... Un bolsillo infinito. Más cosas que un bolso. ¿Más cosas que un bolso de una mujer? Sí, como para no haber viajado. Bueno, pero... Bueno, pero Mary Poppins ya tenía un bolso donde había ahí la hostia. Pero ¿por qué será cleptómana? Bueno. Metía todo por ahí, lo metía... Ya se huele envidia por aquí, ¿eh? De sí, actores, sí, actores. Competencia. Sí, sí. Bueno, pero... Continúen. Dígame, ¿a usted no le pesa la barriga con tantos artilugios que lleva dentro? Porque usted está gordo también, ¿eh? Es que se hincha... Rellenito está. ¿Cómo se llaman los panecillos esos que come usted relleno los de chocolate? Doramis. Los doramis. Creo que eran los doramis. Usted se hincha eso. Sí, yo me como 7-8 y luego, vamos, se los robo a Novita, me los como yo todos. Pero, ¿y qué ha hecho para que le condenen a cuidar de ese niño? Algún desgraciado me programaría para hacer eso, porque eso es un infierno. El niño ese no para de llorar siempre, su madre le está castigando. Esto es una mierda. Quiero suicidarme, voy a sacarme una pistola o algo del bolsillo y... Pero vamos a ver, si usted... ¿A usted cómo le contrataron para salir en una serie cuidando a ese niño? Todo vino una calurosa tarde de verano. Yo estaba en mi camerino y vino un chino a decirme que tenía un papel de un gato casualmente yo era el más indicado, y me ofrecieron despensa ilimitada de los pastelitos que decía tu compañero, el barbudo. Pero si realmente, luego sabemos también, nos hemos enterado que fuera de esa serie también cuidas realmente a ese niño. Sí. ¿Y es cómo algo... es la convivencia? Es psicótico, me tiene muerto por dentro eso. ¿Es verdad que sufres maltratos por parte de su madre, él y el padre? ¿Es verdad que también te maltratan a ti y al padre? Sí, a los dos nos maltratan. Porque el padre es quien mejor me comprende. Por la noche me da cerveza que él toma, porque es que no puedo con su hijo. Por eso siempre llegaba de aquella manera a su casa, ¿no? Hombre, es que ese niño es diabólico. Ese niño es... O sea, más que cuidarlo, usted lo vigila. Lo vigilo y lo mantengo a raya. Y bueno, entiendo. Pero ya que la serie no está, díganos por qué la serie ya no sale en televisión, por qué ya no se le ve, ya no se le ve su rostro ni nada. Sí, sí que salgo. Sí, espera. Estoy Mo, por ahí. Mo, que nos estaba hablando antes, coméntalo en directo, por favor, Mo, ahora. ¿Cómo acaba la serie de Doraemon? Pues... ¿Creéis que estoy muerto? Yo estoy vivo. A raíz de las personas... de tanto asiáticas como de todas partes del mundo, supuestamente en la calle, la serie acaba con que todo es un sueño de Nobita y que se despierta y ya está. Todo bueno, ha sido en una noche, todos los capítulos, todas las series han sido solo en una noche y en un sueño. Sí, yo creo que Nobita... de mayor se cambió el nombre a Antonio Resines y ahí fue y empezó, vamos, a le contratan para lo mismo siempre, pero bueno, el caso es que yo estoy aquí. ¿Cómo va a ser un sueño? ¿Y usted qué opina sobre todo esto? Porque también le quiero decir que en Asia se ha suicidado gente al saber ya que todo ha sido un sueño. No. Al sentirse engañados. Yo tengo otro final para la serie y de hecho lo voy a hacer pronto. Porque, no se lo digáis a nadie, pero pienso acabar con Nobita. Uy, uy, uy, este final promete. Entonces. Pero realmente, ¿la serie cómo acabó? Todo empieza con... El capítulo se llama La pistola solucionadora de problemas. No, pero yo me refiero a la serie. No, la serie. No el programa que va a hacer usted para terminar, sino la serie de real, la que se emitía. ¿Cómo acabó? ¿Por qué acabó? Mira... Nobita es un gilipollas, eso lo sabemos todos. Entonces yo cogí y me dijo: ¡Ay! Doraemon, tengo problemas con la Shizuka. Dame algo para que se enamore de mí. Y yo cogí y le di una pistola. Y le dije: mira, está la pistola solucionadora de problemas. Te la pones en la boca y disparas. Y todos tus problemas están solucionados. Y el gilipollas me hizo caso y así terminó. Pero... ¿Y...? Tú tienes un creador, ¿no? Supongo que tú tienes un creador. Sí, pero no sé cómo se llama, más pilla que un poco... ¿El que te dibujó? Sí. Entonces... Pero yo no soy un dibujo, soy un gato cósmico. Sí, pero gato cósmico... Hombre, yo ahora mismo te estoy viendo en dos dimensiones. Claro. Pues ponte unas gafas 3D de esas que venden ahora. ¿Pero el 3D qué es? Pero vamos a ver. ¿Tú ahora ves a tu creador? ¿Tú lo has visto hace un tiempo por aquí? ¿Lo has visto? Sueño con él. ¿Pero no lo has llegado a ver nunca? Sí. ¿Y ahora lo ves? Sí. ¿Y dónde está? Está ahí. ¿Queréis que hablemos con él? No. No. Sí, sí, sí. Porque aquí no hay nadie. Es un fruto de una imaginación tuya. Hola, ¿qué decíais? Soy el creador de Doraemon, la serie del gato cósmico. ¿Pero a quién traemos aquí, Mo? Dejamos no sé, que entre yo. Aquí cualquiera. ¿A que sí? Esto está las puertas... La radio está de todas, todos, todes. Yo creo que se ha tomado al pie de la letra. Se lo han tomado todos al pie de la letra. Y aquí vienen personajes que... Madre mía. A mí me dijeron que aquí daban saque gratis. Y el vine. C de la Bernarda es esto. No, señor, aquí no dan saque gratis. Oh. Ya se puede ir si quiere usted. Sí, vámonos. Váyase. Vámonos, Doraemon. Hasta luego. Adiós. Chao. Venga, hasta luego. Bueno, el personaje este de Doraemon, yo creo que no ha asimilado al 100% que su creador está muerto y que lo han matado. Ni que él es un dibujo. Yo creo que le han comido tanto la cabeza que al final piensa que realmente es existe de verdad y que no sabe que con una goma de borrar se le puede hacer desaparecer. Verdad, es... Pero también... Estos personajes que han pasado hoy por aquí... ¿A cuál más...? Singular. Es que no... Inédito, ¿no? Bueno, pues yo creo que ya podemos terminar con... Yo me quedo con la chorra al aire. Menos mal que no hemos salido por ahí a buscar más gente. No hemos hecho un yo me quedo en la calle... Porque si vamos por la calle con la chorra al aire... Y con el frío que hace ahora, pues está mal. Y la gente que vendría aquí a que le entrevistásemos, pues... Bueno, pues ya los imagináis, ninfómanos, ninfómanas y toda esa clase de gente. Todo tipo de objetos sexuales que tenemos por aquí. Tenemos el cajón ese lleno. Bueno, pues damos por terminada ya esta sección. Y vamos a pasar a la sección esta metida de Strangis, que es... La del superentómetro del rey de Buenafuente. Bueno, más que una sección es algo que traemos. Sí. Sección aleatoria. Pero antes vamos a escuchar otro tema que nos ha traído Mou. Antes de esta sección aleatoria vamos a escuchar un tema de Alberto Gambino, que también hace una especie de raga, reggae, hip hop, como Morodo. Y la canción es Purpurina, la que a quien os gusta este tipo de canciones seguro que la habréis escuchado y espero que la disfrutéis. Para mi cama casi no puedo verte, bebido demasiado, apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena, no le pongo problema. Trae un extintor que el Gambino se quema, y voy poquito a poco, no te quiero hacer daño. Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño, hablo de tu... Quiero ser su dueño y a ver si te depilas, hace algo de diseño. Y con aceite corporal, nena, todo se resbala y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala. Ya nada te para, destrozas mi cama. Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana. Esa que tiene que ser mi Gambina, la veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero esnifar su purpurina. Ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Es que esa que tiene que ser mi Gambina, la veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero esnifar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Yo necesito descansar y tú no quieres parar. Para mí un par es lo normal, más de dos ya es desfasar. Y es que me cuesta recargar cada día un poco más. Tiene que ser la edad, ya no estoy hecho un chaval. Y aún así hago un esfuerzo y repetimos. Consigo eyacular, pero no expulso Gambinos. No puedo más oquial, tiraré los intestinos. Si quieres mañana te llamo y repetimos. Con aceite corporal, nena, todo se resbala y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala. Ya nada te para, destrozas mi cama. Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana. Y es que esa piel tiene que ser mi Gambina, la veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero nifar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Esa piel tiene que ser mi Gambina, la veo por la calle, adoro como camina. Quiero lamer su gloss, quiero enlifar su purpurina. Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. ¡Hey! Hermanos, hermanas, es el nuevo single Patreon. En septiembre 2009, revisitando en todas las tiendas. Oh, yeah. Come on. Directamente aquí, en Radio Juan 23. Ya saben que ustedes pueden consultar nuestra página web www.radiojuanb.com. Bueno, seguimos aquí en el programa Exprímete. Un saludico a Vicente. Nos estaba escuchando, no sé si seguirá escuchando. Un saludo para él. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un extracto de un programa de Buenafuente en el que llama a una persona anónima, así al azar, en este caso de Venezuela, y se hace pasar por el rey. Tiene un aparatico que le da las teclas y suenan frases que ha dicho el rey. Esto sucedió cuando lo del famoso ¿por qué no te callas? Que le hizo el rey al presidente venezolano. Y nada, pues eso, vamos a escucharlo. Que son bromas, ¿no? Esto es... Sí. Algunas frases, en este caso del personaje elegido del rey, por ejemplo, la mítica... ¿Por qué no te callas? Bien, tengo el... ¡Viva España! Esto siempre funciona. Tengo el... No. Por si acaso... Muchas gracias. La corona. La corona. Como rey que se debe a todos los españoles... Lo tengo todo aquí, ¿no? No, no, no. Paz, paz. Paz, paz, paz, paz. Voy a llamar a Venezuela. Venga. Tengo un culito así, no se nota, pero... ¿Aló? ¿Aló? ¡Viva España! ¿Perdón? ¡Viva España! ¡Viva España! ¿Quién es? Como rey que se debe a todos los españoles... ¡El rey, qué valor! ¿Me está llamando a mí? Elevar el nivel de nuestras excelentes relaciones bilaterales. ¡Qué falta de respeto, vale! Encima vas a insultar a mi comandante mandándolo a callar. Es muy fuerte eso. De verdad que yo no entiendo. ¡Que yo me calle! Pero, ¿es un diplomático o qué? ¿Por qué no te callas? Yo, ese es un diplomático, es un, ni siquiera mi comandante puedes mandar a callar, ¿oíste? Como dice mi comandante Hugo Chávez, anda, lavate ese palto. Me llena de especial satisfacción y alegría. ¡Oh, me he colgado! Bueno, aquí la tipa le colgó, normal, imagínate. Pero es que también se cree que le llama el rey de verdad, tío. Sí, sí, qué fuerte, ¿eh? Estás en tu casa, con el teléfono. Y empieza a sonar ahí el rey. Pues bueno, pues vaya. Bueno, hay gente que se traga de todo, ¿no? Es que haya habido puente, estamos todos finos hoy. Sí, estamos... De las resacas. Sí, bueno, y ahora vamos a escuchar la segunda parte porque es que encima le vuelven a llamar. Que le vuelva a llamar e insiste en llamarle. No te callas. ¿Aló? ¿Qué? ¿Quién es? Desbloquear esta complicada situación y volver a la senda de la paz. ¿Cuál paz? ¿Cuál paz? ¿Quién es? ¿El rey o qué? Como rey paz? Que se debe a todos los españoles, paz. Pero si está mandando que haya mi comandante y usted es un diplomático, ¿qué falta de respeto es eso? Hablando, dándole a decir a mi comandante que se calle, pero bueno. Muchas gracias. ¡Arriba Chávez! No. ¿Y usted es un diplomático? No. Mira, ¿sabes lo que le digo? Como dice mi comandante, usted se tiene que ir a lavar ese paltó, porque paso. Usted no puede hablarle así a mi presidente. ¡Viva España! ¡Viva, sabe! No. No, no, no, no. ¡Qué bueno! ¡Viva España! ¡Viva Chávez! No. No. ¡Qué buenísimo, tío! Hay otros que también hace de Zapatero, Rajoy, Ibarreche y no sé cuál más. Pero bueno, a mí el que más me gustó fue este, el del rey. Están todos en YouTube, ¿no? Sí, en YouTube lo podéis ver. Qué bueno, tío. Pues ahora vamos a ¡viva pasar... ¡Viva Chávez! ¡No! No. vamos al noticiero. Una cancioncica antes, ¿no? Sí, sí. Bueno, se pues... llama... Sí, la canción que va a sonar ahora ¿esta es... ¿Esta la que he traído yo? No, esta sí. Es la que he traído yo. La de Morodo. No, esa no. ¿Esa no? Es una que he traído yo. El intérprete es Metallica, del disco Symphony of Metallica, que es un disco que sacaron por el 98 más o menos, con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, creo que era. Y la canción se llama No Leaf Clover. Os dejamos con ella. Dale ahí. Thank you. El noticiero. Con el noticiero vamos a decir unas cuantas cortitas y luego Miguel nos traerá dos un poquito más desarrolladas. Empezamos, por ejemplo, con una que dice: el locutor de una radio leyó la noticia de un robo tras cometerlo él mismo. ¿Quién te dice que no puedo ser yo el que haya robado y luego vaya y lo cuente. Es que también. Eso para autopromocionarse. Esos son inútiles. Detenido por utilizar el teléfono del ascensor, este de emergencia, ¿no? Para hacer llamadas internacionales. Coño, pues sería una empresa, porque... Pero yo me pregunto... Yo nunca he visto teléfonos que puedan marcar ahí. Es que sería el tío del presidente de la comunidad o algo que tiene acceso a todo eso, se metería ya al cuartito del ascensor y a llamar. O por ejemplo, otra noticia dice aquí, denuncian a un hombre por contrabando de meteoritos. Pero qué coño. Eso, no sé qué contrabando haría el tío. O qué contrabando se habría tomado. Otra, duplican una condena por considerar un armario como arma peligrosa. ¿Qué bueno, le bueno, al bueno. Armario? Espérate eso, a escuchar esta. La noticia esa, ¿quién condenó? Que eran todos obispos, los del jurado. Hostia. Pues entonces a escuchar esta. Entra a robar en una piscina, se baña y se queda dormido en el vestuario. Bien. Y bueno, amenazan con embargar a su casa a una palentina por no pagar 72 euros de tasa canina. No lo pillo. ¿De tasa canina? Será por tener el piso alquilado y tener un perro o algo así. Pero bueno, también es un poco... Me da ganas de sacar dinero por sacar, ¿eh? Aquí sí. Como joder, lo de Andalucía que nos comentó. Mirad esta. O esto. Bueno, dila tú y digo yo esto. En el periódico 20 minutos. Lo mejor para la cara. Una crema para el culo. Otra. Ronquidos fraticidas. Dos hermanos se enfrentan a 9 meses de cárcel por agredirse mutuamente después de que uno recriminase al otro por roncar. Eso hostia. Es bueno. Pero, coño, yo qué sé. Pues estarían roncando, se levanta uno de mala hostia y le empezarían a currar. Qué mal está el mundo, ¿eh? Y esta dice, de la región. Un alemán condenado a un día de cárcel acude a prisión en camello como protesta. ¿Y la protesta dónde cae? Sí. En ir a la cárcel. ¿Pero en camello? Sí, o sea, en camello porque... Y bueno, pues dinos tus noticias que has traído. Ah, pues he traído dos. Empezamos con una que hemos encontrado en el 20minutos.es. El titular era que una empresa obliga a sus empleadas a llevar una pulsera roja cuando tienen la regla. O sea, no, esta no es de risa, pero la he traído porque es que parece... Este más serio. Parece cuento esto. Bueno, pues teníamos que una compañía noruega, para controlar y justificar las veces que van al servicio, les ponen esta pulsera. Qué fuerte, tío. Te controlan hasta el tiempo que estás ahí en el bate. Y es que no es el único caso. El 66% de los empresarios utiliza una tarjeta electrónica para vigilar el tiempo que sus empleados pasan en el baño. Y claro, ante esto, pues un sindicato del país lo ha denunciado ante el Defensor del Pueblo. Es que es muy fuerte, tío. O sea, tú estás trabajando, vas a ir a mear y tienes que pasar una puta tarjeta electrónica para que no te pases, yo qué sé, a lo mejor de 5 minutos estando en el baño. Claro. Y si tienes diarrea, ¿qué pasa? Y estos son los países luego que están ahí... Madre que ya. Son productivos, ¿no? Pues vaya mierda. Pues como pilla alguno, tocado del estómago... Pero eso, hay de todo. Y hablando de baños... Que se cague en la oficina, jefe. Y hablando de baños y aseos... Se me escapa el palomino. Aquí dice una noticia que es del Diario Vasco. Un hombre juzgado por grabar a su suegra mientras hacía sus necesidades. ¿Pero qué cojones? Sí, sí. Bueno, joder. Normalmente se llevan mal, pero esto se ve que el extremo opuesto, ¿no? Hombre, si se llevasen bien no lo hubiese denunciado, pero claro, la denuncia. No, si digo el yerno. Ay, mía, tío, pero esta gente, ¿dónde coño la sacan? ¿Las alcantarillas o algo? Bueno, ¿y la otra que has traído? Bueno, antes de esa estoy leyendo otra que pone, que es de la Nueva España. María Estaurado, reina de Escocia, era una adúltera y mentirosa. O sea, es decir, que antes de ser reina de Escocia, mira lo que era. No lo pillo yo tampoco, pero... pero bueno. Bueno, bien por ella. Otra, así rapidita. Retiran el carné al jefe de la policía local de Mataró por conducir ebrio. Ahí está la trampa. Como por lo menos lo denunciaron. Que si se llegan a tapar, no pasa siempre. Pues sí. Bueno, pues vamos ya con la última noticia, que estoy ya que... Tenemos hambre. Sí, estamos no ya... No hemos almorzado. Venimos de un puente, esto hay que... Pa' casa, descansar. Esto era de la de la BBC, prensa seria. Y nos encontramos en el siguiente titular. Mujer marca el número de emergencias para denunciar el robo de su muñeco de nieve. Ajá. La llamada se produjo en un momento muy inoportuno, ya que se había producido una fuerte nevada y los servicios de emergencia se mostraban molestos ante tal llamada, porque claro, estaban saturados y la mujer pues llamó para esta gilipollez. Bueno, pues a lo mejor el muñeco de nieve tenía sentimientos, quién sabe. Hombre, la mujer se excusó diciendo que es que había puesto en los ojos monedas, o sea, había puesto una moneda por los ojos y en lugar de, o sea, y con los brazos le había puesto cucharas. ¿Qué dices? Bueno, pero, señora. ¿Y le echaron, o sea, la bronca, le echaron... A ver, normal. Las cucharas, un euro en los chinos. Y no son de plata tampoco. Las monedas creo que eran... Serían... Como 30 céntimos o así. ¿Centavos allí? Eran libras. ¿Pero qué me están denunciando? ¿Qué? O sea, en medio de todo, de una situación de emergencia, ¿no? Una nevada que te cagas. Toda la gente ahí llamando y de repente se encuentran... Hola, si es que me han robado un muñeco de nieve. Pero bueno. Es como el señor. Yo para mí que eso es una broma, o sea. Como el señor este de antes, señora, se ha tomado la pastilla. Claro. Hay gente que no está para vivir solas y todo es así. Y bueno, pues. ¿Alguna cosilla más? No, que quiero poner así mi canción. Ya. Pues dinos tu canción. Hombre, ya. Bueno, he traído la canción de La falsa moneda de Concha Huica. Pues vamos a escucharla. Matarla, cerré los ojos para no llorar, temió ser débil y perdonarla, y abrió la puerta de par en par. Vete, mujer mala, vete de mi vida, ruego lo mismito que una maldición, que un día permita que quien tú más quiera pague tus careles, pague con mala traición. Gitana, acá tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Y dejada cuando se fue, y aquella tranza de palandrino que en otro tiempo culpó pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Gitana, acá tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va Bueno, pues llegamos al final de esta edición, la séptima de Exprímete. Pues ya está. Pues ya está. Y bueno, aquí servidor, locutor también de Exprímete, uno de los tres locutores. Mou se despide, hasta otra y hasta el jueves que viene. Hasta luego, Mou. Hasta luego. Bueno, y ahora vamos a poner... Bueno, espérate, vamos a despedirnos y ya... Vale, vale, como usted quiera. Si ya lo dejamos... Señor director del programa. Pues despídete. Lárgate, que no te quiero ya, ver me, más. Me da su permiso ahora. Sí, vete. Ya. Vamos, vale. Bueno, vamos a escuchar una canción de Playing for Change, que es una plataforma así que junta músicos de muchos países y hacen canciones y tal. Y nos la ha pedido Jonathan desde Pamplona. Sí. Y bueno, pues nada, nos vemos el jueves que viene y os recordamos el foro rápidamente. exprimete.foroactivo.com exprimete.foroactivo.com Y os dejamos con este tema que nos han pedido. Hasta la semana que viene. Adiós. No matter who you are, no matter where you go, you gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come and the land is dark and that moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't shed one tear just as long as your people come and stand by me. Darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, stand by me. Come on, stand by, stand by me. Me. Yeah. Oh, when that sky that we look upon, where she tumble and fall, canción va a dedicar a Rocío, que nos han pedido que la dediquemos, y bueno, culpa a Rocío, quien quiera que seas, para ti. thank you, thank you.